will be buried in this field. I've seen enough blood. But if you want more, I can't stop you. I can only warn you that it will be your blood, not ours. Alguien corriendo, queriendo controlar de una forma rápida. Go now. Pues no lo es. Estás obligado a correr, teniendo y sufriendo todo lo que nos está haciendo en llama. Ya me estoy quemando. Go now. Buscando mi sueño. Como perro que corre en busca de su alimento. Tener que morir, tener que respirar para seguir creando lo rebuscado en un mundo más que rebuscado. Y que te acusa por no ser tan rápido. Basura, tienes que correr más rápido. Tus hijos te comen los talones. Te comen ellos mismos. Y comen por todo lo que luchaste. Se comen toda la tierra. Los hijos se levantan, los blancos caen, contigo con el mundo de nuevo. Todo reciclado y tú tratas de huir gritando, aullando. Los gatos mueren, los ratones imperan, no es la misma metáfora. Y el mundo florece y gira la tierra, cada vez se sobrecalienta más. Y todos al final van a reír, al fin tú te detienes, devuélvete. I'm gonna go get some.